soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada. Por un país con infancia. Bueno, decís bueno, bueno negro vos también. Muy pero bien. Lo teníamos que decir los cuatro a la vez. Dale, uno, dos, tres. Bueno. Es una muletilla muy común en la radiofonía en general. Si se ponen a escuchar, el operador dice que sí con la cabeza porque es uno de los que escucha atentamente todos los programas. Mucha gente decimos cada dos por tres, bueno. ¿No? Y sobre todo cuando se vuelve de la publicidad, ponerle de esas cosas. Bueno, y seguimos. Y así. Sí, escuchábamos a Minino Garay antes del corte. Y generó polémica la angustia, ¿puede ser? Tuvimos un par de objeciones. ¿Se fueron los oyentes? No, pero a nosotros nos gusta, así como nos dicen, che, qué bueno que están, así que... Está bueno que nos digan. Che, qué onda ese tema que pusieron, también lo decimos. Claro. Aprovecho también para mandarle un saludo a Marina, que me está escuchando. Sí. Un saludo a Marina. Vamos, Marina. ¿Sabés que a Marina le mandamos saludo el día de su cumpleaños? Muchos saludos, pero después de... Y sí, pensábamos, ¿quién va a estar escuchando el día del cumpleaños en la radio? No. Pero apostábamos a las repeticiones, pero no, bueno, tampoco. Allá desde... Bien. Tráfico de tentaciones. Dale. Bueno, ¿le hacemos cortina? Hoy los voy a sorprender a algunos integrantes de este programa y algunos oyentes también que me han dicho, yo traté de ver esa película en DVD que recomendaste, pero es un plomo, intelectualosa, unos diálogos interminables, no pasa nada, lenta, no hay un tiro, no hay una persecución. Nah. ¿Y saben qué? Hoy voy a... Recomendar una pavada. Una película en DVD que es muy entretenida, muy bien. Incluye tiros, incluye persecuciones, pero además tiene eso que la crítica snob de hoy día abomina, que es, se decía antes, tiene mensaje. No es un mero entretenimiento, sino que tiene cosas importantes para decir. Como este programa. Con ese empaque de entretenimiento, esa mezcla de géneros donde entra el thriller, el policial negro, el western, la película del oeste, la road movie, la película del camino. Uniendo todos esos géneros, hacen una película muy entretenida que tuvo 4 nominaciones al Oscar en la entrega año. La nominación al Oscar sigue siendo algo positivo, vos decís que en es el algo... caso de esta película sí. Y me estoy refiriendo a Sin Nada Que Perder, dirigida por el escocés David Mackenzie, que fue nominada a mejor película, mejor guion original, mejor actor de reparto por Jeff Bridges y mejor montaje. No ganó ninguno de esos Oscars, pero es una película más que interesante. Muy optimista. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque es una película de asaltantes de bancos donde los villanos son los bancos. ¡Apa! Qué raro que lo hayan nominado en el Oscar. No, muy bueno. Y como, sí, está muy bien. Y como les comentaba, además de ser entretenida, es una película que plantea una crítica social muy ácida, pero entre líneas. Bridge es el de... A ver, nombrame alguna película. Los Fabulosos Baker Boys, por ejemplo. Esa es la parte ñoña. Sí. No, pero... ¿cómo se llamaba? El que era un tipo... ya me voy a acordar, perdona, Carlos. Sí, sí, sí. Que cantaba... Bukowski, me sale, no. ¿Cómo se llama? El... Ah, el gran Lebowski. Lebowski, es ese. Muy bueno Bridge, muy buena esa película. Ahí lo ubico. De Big Lebowski. Bueno, cuenta la historia de dos hermanos, Toby Howard, que es el hermano menor, y Tanner Howard, que es el hermano mayor. Muy bien interpretados los dos por Chris Pine y Ben Foster, que han heredado de su madre una granja que está hipotecada. Para poder recuperar la granja, donde se ha descubierto petróleo, ¡apa!, y tienen ya firmado un precontrato de explotación, ¿saben con quién? Con Chevron. Sí, acerté una cosa que era de película. La de vaca muerta. Nunca puedo opinar en esta sección. Para poder recuperar esa tierra, tienen que pagarle al banco los 25 mil miserables dólares de la hipoteca. La institución bancaria, estamos después de la burbuja inmobiliaria de 2008, sí, se ha apropiado de la granja de estos hermanos por apenas 25 mil dólares. Y se trata de una tierra que vale mucho más, claro, porque tiene petróleo. Uh-huh. Entonces, ¿qué deciden estos hermanos? Asaltar las sucursales más remotas del Texas Midland Bank, que es la institución que tiene hipotecada la granja, para recuperar ese dinero y, con la misma plata robada al banco, saldar la hipoteca. Muy bueno. Y recuperar su control. Toby, el hermano menor, solo piensa en un futuro mejor para su ex esposa y sus dos hijos, que ni siquiera le prestan atención. Él dice, quiero que escapen a la pobreza, que es como una enfermedad que se transmite de una generación a otra. El hermano Tanner acaba de salir con libertad condicional de la cárcel y piensa, como dice el título de la película en español, porque el título original es Pase lo que pase, que ya no tiene nada que perder. Y lo que tiene que hacer es honrar el vínculo fraternal, uh-huh, con la relación con su hermano. Entonces se presta a este plan de robarle a distintas sucursales del Texas Midland Bank el dinero exacto que les permita levantar la hipoteca. Se concentran solo en el cambio, los billetes de baja denominación, porque saben que los de $100 generalmente están identificados por su número. Y el que aparece para impedírselos es una pareja despareja de policías. Otra vez ese del dúo antagónico. El cliché, sí. Ella es casi un subgénero. formado por el comisario Marcus Hamilton, Jess Bridge, que a pesar de haber sido postulado al Oscar como mejor actor de reparto por esta película, para mí está todo el tiempo como sobrando el papel. Ajá. Para mí está lejos de ser uno de sus buenos trabajos. Uh-huh. Es un muy buen actor, muy carismático, pero no convence en este caso. Y su ayudante, que se llama Alberto Parker, interpretado por Jill Birmingham, personaje cuya ascendencia es mitad comanche y mitad mexicana. Todo el tiempo se ven las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que decíamos recién explotó en 2008, el sur estadounidense empobrecido, que fue el caldo de cultivo para el voto a Trump, los blancos resentidos por la debacle económica, carteles de remate por todos lados y el racismo que encuentra sus chivos expiatorios. Negro, indio o mexicano son palabras dichas siempre en la película despectivamente. Uh-huh. Incluso en las bromas que el sheriff Hamilton le dedica a su ayudante Parker. En algún momento Parker, el oficial ayudante, que lleva sangre comanche como acabamos de decir, le dice al sheriff, pensar que hubo un tiempo en que fuimos los señores de esta llanura y todo lo que puedes ver fue nuestro. Después ustedes se lo adueñaron. Ahora se los quitaron a ustedes, pero no fue el ejército, fueron los bancos. La única salida tiene que ver con dos ruletas posibles, la del casino o la del petróleo. Tener la fortuna de que en tu tierra encuentren oro negro. Los hermanos ya tienen, como decíamos recién, un precontrato de explotación firmado con Chevron y lo que necesitan es levantar esta famosa hipoteca mientras estos dos rangers los persiguen e intentan evitar que ellos logren su propósito. Hay un guión muy ajustado de Taylor Sheridan, excelente música del australiano Nick Cave, y la película me recordó a mí y a muchos críticos

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Pulseada Radio, por un país con infancia. Probando el micrófono, anda. Mientras esperamos que a Jaco le pase el ataque de tos que lo ha sorprendido, usted, Damián Lambusta, ¿tenía un anuncio para hacer? Sí, se lo iba a regalar a Mardone el anuncio. ¿Las entradas me va a dar? No, las entradas no. Tenemos entradas. Tenemos entradas para ver al Manijazo, a la banda Sky de Tango, que la mueve, que va mucha gente a ver lo que va, y es una fiesta realmente. Incluso ya te puedes inscribir en la lista de la fiesta, ¿no? Para ir a verlo, pero nosotros tenemos entradas gratarola, dos entradas gratis. Exactamente, dos entradas gratis, se tienen que comunicar al Facebook de la Pulseada Radio. También pueden mandar un WhatsApp al WhatsApp de la radio, que es 221-6614-121. Es más fácil así, es, mirá, 661-4121. Ajá. Usted está en varios programas, así que lo tiene más clara, Mardones. O al teléfono fijo, llamar al teléfono fijo de la radio, que es 453-8250, y participan de las dos entradas para el Manijazo. Bueno, está ocupado el teléfono. Adelantábamos hoy al inicio del programa que íbamos a estar charlando con Jessica Milaman, una jugadora chubutense de hockey que juega en la Asociación de Hockey del Valle. Una asociación que en su momento se negó a ficharla por su condición de trans. Para que nos cuente un poquito, cómo es el inicio de toda esta historia y en qué estamos hoy con esta situación. Estamos en comunicación telefónica con ella. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Damián te saluda. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, déjame aclararte que sí. Es Millaman, mi apellido. Millaman, bien, perfecto. Bueno, Jessica, contanos un poquito, tu relación, digamos, con el deporte, esta imposibilidad que tuviste ahí en la asociación, y en qué situación está hoy eso. Yo estaba fichada en el 2013 y después, cuando se fue a pagar mi refichaje el año pasado, lo rechazaron sin razón alguna y no me daban ninguna explicación, por lo cual yo me fui vía judicial. Y hice viral un video, el cual se hizo noticia nacional e internacional. A la semana nomás de haber encarado esta lucha, el juez falló a mi favor y yo ya la semana ya podía estar en las canchas. El tema es que, como supuestamente nunca hubieron casos como el mío, ellos no sabían cómo manejar todo y la verdad que se manejaron muy mal, porque cada nota que daban la embarraban más o me trataban de otro género que no era el que hice mi documento. Lo cual judicialmente y mediáticamente yo les gané por una cuestión de que ellos cometieron muchos errores. Uh-huh. Jessica, esto fue a partir, digamos, de una vez que vos obtuviste tu documento, digamos, en el marco de la ley de identidad de género, obtuviste tu documento, fuiste al refichaje y ahí fue el problema, digamos, vos ya estabas fichada. Sí, yo ya estaba fichada como Jessica Villamán, y el tema fue el año pasado nomás, que cuando quise volver a jugar, no me dejaron porque supuestamente ya sabían que yo era una chica trans. Pero a mí cuando me dieron mi documento no me dijeron que tenía que andar aclarando que soy una chica trans. Claro. ¿Hace mucho que jugás al hockey? De toda, de toda la vida. Dejé muchos años, a los 11 años dejé por una cuestión de que ya no me sentía cómoda con mis compañeros, así que dejé muchos años, y después retomé de grande. Ajá. ¿Y la relación con tus compañeras de equipo cómo es? La mejor. Tengo la mejor. Pues aparte nos conocemos de toda la vida, imagínate que es un pueblo allá, nos conocemos todas, y la verdad que tengo la mejor. En la lucha que yo arranqué salió mucha gente de los equipos contrarios también a ayudar, y la verdad que me fue súper con eso. O sea que a vos te parece importante porque es un caso que puede sentar precedente para la Confederación Argentina de Hockey. Sí. La verdad que, bueno, nada, yo al estar de este lado es como también, es como que lo veo pasar, pero sí, mis amigas y mi familia me hacen caer en la realidad que esto pasa a quedar en la historia, porque fui la primera chica trans en poder competir, y a base de eso, bueno, se van consiguiendo varios derechos. Ahora, ¿cuándo fue? La semana pasada presentaron una circular donde dice que nosotros ya podemos competir, así que la verdad que cada paso que damos, bienvenido sea, y súper orgullosa de hacerlo yo. Jessica, ¿ese apellido tiene alguna ascendencia mapuche? Papá es mapuche. Ah, claro. Papá es mapuche, sí, de la cordillera. Ajá. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación con Jessica. Algo ha ocurrido, vamos, pero... Vamos a ver, viene Martín Luna. Bueno, la comunicación al inicio tenía que ver con, como bien comentaba ella, hace unos días la Confederación de Hockey de Argentina sacó un comunicado donde dice que la identidad, como afiliada a la Federación Internacional de Hockey, adopta los lineamientos elaborados en la reunión de consenso del Comité Olímpico Internacional sobre cambio de sexo e hiperandrogenismo, que tuvo lugar en noviembre de 2015. Y dicen dar cumplimiento a la Carta Olímpica. La circular, firmada por la presidenta de la entidad, estipula condiciones para que aquellas personas que cambien de sexo masculino a femenino sean elegibles para poder competir en la categoría femenina del deporte, en sintonía con la ley de identidad de género vigente en Argentina, y una de esas condiciones es que el atleta haya declarado que su identidad de género es femenino, algo que no puede ser modificado con fines deportivos por un lapso mínimo de 4 años. Además, el atleta debe demostrar que su nivel de testosterona total en suero está por debajo de los 10.000... acá mi poca experiencia en el tema no me permite reproducir la medida. Sí, son los valores que establece el Comité Olímpico. Sí, durante al menos 12 meses antes de su primera competencia. Después vamos a averiguar bien cómo se mide el nivel de testosterona. Yo por lo menos no sabía. En cualquier caso, el de Jessica fue un episodio con final feliz, porque finalmente está pudiendo jugar, ha sido admitida y consiguió hacer lo que le gusta, que es jugar al hockey. Uh-huh. Ahí estamos en comunicación telefónica otra vez. Jessica, ¿estás ahí? Sí. Sí, bien. Bueno, sí, se nos cortó en cachito. Estábamos leyendo, recién repasando lo que decía un poco el comunicado de la Confederación de Hockey de Argentina. ¿Conoces, Jessica, algunos otros casos puntuales como el tuyo? Sí, hay muchos casos en Argentina, muchos casos. Mira, el tema justo de la circular que salió nueva. Sí. Mira, digo la verdad que a mí cada paso que demos me parece súper importante. Hay muchas de las chicas que no están de acuerdo porque dice que violentan sus cuerpos al obligarlas, que se hormonen, que no se va. Mira, yo el tema de las hormonas siempre las tomé sin pensar en nada más que en mi cuerpo. Y la verdad que no, o sea, el tema de las hormonas a mí no me parece violentar un cuerpo, pero bueno, cada una tiene su decisión. Yo, cuando empecé esta lucha, nada, me dije que cada paso si sea pequeño, para mí es súper importante. Sí. Y el caso de los otros casos, digamos, en los otros clubes, ¿cómo el club mismo ha apoyado la situación, digamos, o cómo se ha generado ese vínculo, digamos, con el club? Porque en tu caso, tu club, digamos, como que te bancaba, ¿no? Sí. Mira, todos los casos que conozco, la verdad que la reapoyan a las chicas. Lo que sí cometieron, la mayoría de los casos cometieron un error, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la administrativa del club lleva todos los documentos de todas las chicas que se tienen que fichar, la administración no tiene por qué avisar que somos chicas trans por una cuestión de, como te decía hoy, o sea, a mí cuando me dieron mi documento no me dijeron que en cada trámite que haga tengo que avisar claro. que soy una chica trans. Claro, claro, claro. Y por ahí sí. cometieron el error, pero por una cuestión de que todos los pueblos, y más que nada los administrativos de los clubes, siempre se llevan muy bien con lo de la federación, y a veces lo hacen de gaucho con ellos, y la verdad que la está perjudicando a la chica, porque de última ninguna tiene por qué andar avisando que una es una chica trans. Jessica, ¿a qué localidad de Chubut pertenece el equipo que representás? Rawson, la capital. Ajá, ¿y qué otras ciudades participan de la Asociación de Hockey del Valle? Del Valle, y vendría a ser casi todo el Valle, de la cordillera a la costa. Ajá. ¿Y en esa ciudad, en Rawson, hay algún otro equipo de hockey femenino o solamente el tuyo? Sí, en Rawson creo que somos 4 o 5 más o menos. ¿Que todos participan en la misma liga? Todos participamos en la misma liga. Bueno. En mi caso hubieron también alguna que otra chica, específicamente 2 chicas nada más, que salieron a decir que nada, que les daba miedo jugar contra mí. Y, nada, la verdad que una me pareció como una boludez. Una que yo entro a la cancha a hacer deporte, la verdad que no entro a matar a nadie, ni que nadie me mate a mí. La verdad que desde que volví nuevamente a jugar al hockey, la que siempre sale lesionada soy yo, y la verdad que jamás es mi intención entrar a lastimar absolutamente a nadie. Bien. Jessica, yo te hacía la pregunta en realidad si conocías a otras chicas trans en el hockey, y no sé si tenés conocimiento en otros deportes, ¿cómo ha sido esto? Sí, tengo conocimiento que hay una chica en básquet, después hay otra chica, creo que en volei, y después tengo otra amiga que juega al tenis acá en Buenos Aires, y justamente mañana nos reunimos todo el seleccionado que está seleccionado para viajar a Miami. Ajá, eso es en el 2000, este año es. El mes que viene, mayo, el 25 de mayo, estamos, si Dios quiere y todo sale bien, estamos viajando a los Juegos Olímpicos que se hacen en Miami del LGBT. Claro, sería el seleccionado argentino LGBT de hockey. Es el okay. World Out Games 2017 en Miami. Lo dejé a vos porque yo en el inglés ando para atrás. No, bueno, yo ando más o menos como vos, no te preocupes. Pero bueno, está buenísimo que puedan hacer esta experiencia también en el mundial, y bueno, y también esperaremos poder charlar con vos cuando regresen y contarnos un poco, para que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia, y también conocer, digamos, otras experiencias a nivel internacional. Por supuesto, la verdad que siempre estoy disponible, pero porque las notas que me hacen están buenas para que aquella persona con la cabecita cerrada por ahí escucha y logre entender que todo el mundo es diferente, ¿eh? O sea, que no pasa acá por ser hombre o mujer, y los hombres son iguales a los hombres y las mujeres son iguales a las mujeres. O sea, acá somos todos diferentes, hombre, mujer, bestia, lo que sea. Y la verdad que es simplemente tener la capacidad mental para entender que somos todos diferentes, y nadie tiene que juzgar al otro, y mientras no robe, no mate, no haga nada fuera de la ley, o sea, nadie tiene el derecho de juzgar a una persona que vive la vida como la tiene que vivir. Una última pregunta antes de despedirte, Jessica. Para participar de estos Juegos de Miami, ¿tienen algún tipo de apoyo o tienen que financiárselo por cuenta propia? No, mira, nos estamos financiando financiando casi todo. Yo me estoy gestionando todo lo mío en Chubut. Gracias a Dios, creo que ya tengo casi todo para viajar, pero no, cada chica se tuvo que gestionar lo de una, por una cuestión de que LGBT es una ONG sin fines de lucro. Claro. Costó, pero bueno, nada, yo me puse a hacer varias cosas, me puse a hacer rifas, la verdad que estuve tocando varias puertas, costó un poco, pero bueno, cuesta a la hora de que una chica al ser trans, porque la verdad que ponele un ejemplo allá en Chubut, una dirección de deporte, la cual siempre ayuda a todas las personas que salen de Chubut a competir, los ayudan en todo, les costó muchísimo, pero por una cuestión de que soy una chica trans, pero se tienen que acostumbrar que no, no pasa por porque a ellos le entre bien por los ojos. Pero bueno, cueste, cuesta, pero yo creo que vamos muy bien. La verdad que yo estoy enfocada en las generaciones que vienen. Yo ya pasé lo peor de lo peor, y lo que más quiero en la vida es que las generaciones que vienen no pasen absolutamente nada de lo que yo pasé. Sin duda, Jessica, la verdad que ya todo este camino recorrido ya tiene, da sus frutos, porque bueno, la Confederación de Hockey Argentina que haya de alguna manera contemplado estas situaciones y aceptado esto, que además, como decía, digamos, tener en cuenta el género y también tener en cuenta que no hay deportes predeterminados para tal o cual género, digamos. Eso también suele a veces ser parte, digamos, de las cosas que se construyen culturalmente, ¿no? Que tal deporte es solamente para que lo haga uno o el otro, o bueno. Sí, tal cual, o sea, que dejen de encasillar, porque la verdad no sé, o sea, a mí a veces me da a pensar, ¿quiénes son? O sea, ¿qué se creen? Los dueños claro. De la verdad, o sea, a la hora de encasillar, esto es así, o sea, ¿what? ¿Quién vino? Dios bajó y te dijo, che, mira, esto es así, sí, me sí, parece sí. Como medio descabezado, pero bueno. Hay cada loco con su pastilla, siempre digo. Bueno, Jessica, te agradecemos que nos hayas atendido, te deseamos suerte ahí en el Mundial y nos vamos a estar comunicando, si es posible, a la vuelta. ¿Cuándo es el Mundial? ¿En qué fecha? El Mundial es del 25 de mayo, del 26 de mayo al 4 de junio. Bien. Bueno. Estaremos hablando cuando tenga la copa en la mano y esté acá. Bien. Bueno, Jessica, te mandamos un abrazo fuerte y bueno, nos comunicamos pronto. Dale, muchísimas gracias. Chao, gracias a vos. Chao. Esto está buenísimo, como periodista está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Jessica, algo más o menos también de lo que estuvimos charlando con ella, lo charlamos de alguna manera cuando hicimos hace un tiempo la nota con la mamá de Juana, con Mercedes, que era de Mercedes y jugaba en el equipo. Mercedes, la mamá de Juana, esta chiquita que, bueno, que la asociación de fútbol ahí de Mercedes no la dejaba jugar en el equipo por ser nena. Así que, bueno, de a poquito vamos contribuyendo desde esta pequeña trinchera a esta pulseada también que tiene que ver con lo que decía Jessica, ¿no? Empezar a derribar algunas paredes en la mente. Que cada cual atienda su juego, como decía aquella vieja canción infantil. Bueno. De eso se trata un poco. Vamos a escuchar una canción. Hoy no vamos a tener a Tony Fenoy, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Sí. Besito. Que, un besito. Y bueno, una canción y volvemos. Venimos con Dale. Pablo Spinelli a charlar sobre la última revista La Pulseada. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. ventanilla. La Pulseada, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Siempre estará el grito del Canilla. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno, si estás escuchando hoy, ¿hoy qué es? Martes. Hoy es martes, martes, querido. Son las 10 menos 20, más o menos. Sí, y mi hijo que quiere seguir hablando en el micrófono. La Pulseada está buenísima, che, la revista, estoy hablando de este mes, el mes aniversario. La trajeron hoy, pero ya estuvimos chusmeando. Bueno, ya habíamos comentado la tapa, ¿no? Que está la Negri con la primera tapa de La Pulseada, con La Pulseada número uno. Ahí está, bueno. O sea, quería decir eso. En la que está la Negri también. Ahí, bueno, ya esto lo comentábamos. Pero queríamos profundizar un poco más de qué otras cosas trae la revista de este mes, que ya está en la calle, ya la tiene tu canillita. Hay una denuncia acá de dos compañeros de la radio, de que todavía no les había llegado la semana pasada. ¿Lo volvieron a decir hoy no? Bueno. Hoy le dejamos. Ya llegó, está acá la radio. Clavo. Listo, ahí se la dejamos con un cartel. Bueno. Uno del triunvirato, me parece. Uno del triunvirato. Estamos en comunicación telefónica con Francisco Pancho Martínez. ¿Cómo le va, don Francisco? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, extrañamos su voz, por eso lo llamamos. Exactamente, a ver. Sí. Bueno, como acá tenemos. Paramos en primicia la semana pasada. Ayer llegó la revista a la ciudad de La Plata y ya se está distribuyendo. Número aniversario de La Pulseada, el número 15, como ustedes han dicho en mi programa. Es un número en el que, bueno, primero, bueno, como tapa, repetimos una tapa, no porque no seamos originales, sino porque queríamos ver qué había pasado, contar un poco la historia de esa primera etapa que el cura Cajade hizo en el año 2002 con la Negri, ¿no? Sí. La sonrisa. Y vos sabés que, bueno, un poco lo contaron la semana pasada, yo no llegué a comentar mis impresiones, que no sé si cuentan del todo, pero ver la misma chica 15 años después con la misma sonrisa y hacer una sesión de fotos 15 años después con el mismo fotógrafo, que eran Alejandro Melkun, que fue el primer fotógrafo de la revista, la verdad que es impactante desde lo periodístico, ¿no? Ver lo mismo 15 años después. La verdad que quedó muy linda tapa, no sé, no me gusta tampoco hacerlo, tirarnos flores, pero es una tapa muy linda. Bueno, la nota que hizo Javier Saade respecto de la Negri como símbolo del hogar, ¿no? Listo, fotografía 15 años después y nuevamente por Ale Melco. Reflexiones sobre Carlitos Cajade y sobre la vida con la chica que es ícono de esta revista. También nosotros abrimos un espacio de reflexión, que por ahí más lo puede contar un poco más también, que es, empezamos a en la revista, que no va a ser la revista de abril, sino las revistas, todas las revistas del año. Vamos a empezar a hacer una suerte de balance sobre diferentes temáticas de lo que pasó en estos últimos 15 años. En la historia del país, en la política, en la sociedad, en la cultura. Ver, bueno, qué país, qué sociedad teníamos hace 15 años y qué sociedad tenemos ahora, ¿no? El Leo Koda entrevistó a Osvaldo Bayer en su casa de Buenos Aires. A los 90 años, Osvaldo Bayer hace una reflexión de qué pasó con esta democracia en los últimos 15 años. Él, con su pensamiento político, que es bien de izquierda, digamos, él recuerda las asambleas barriales del año 2002, ¿no? En esa Argentina incendiada, en el año 2002, estaban las asambleas barriales y él dice que hay que volver, a esas asambleas, incluso hasta plantea que los políticos tienen que ir a las asambleas a escuchar lo que dice la gente. Es una linda nota del gran Osvaldo Bayer, con fotos de él y fotos de su cumpleaños número 90, que lo festejó en una plaza, precisamente en una asamblea, en la Plaza de Belgrano en febrero del año pasado. Eso como arranque de la revista. También Olontanini hace un desglose del informe del colectivo de investigación Acción Jurídica sobre la represión comunicativa, diferentes hechos de hostigamiento estatal contra medios comunitarios, ¿sí? Que menciona también a Radio Futura y a diferentes medios que han visto con esto de la derogación, no derogación concretamente, sino el bombazo que le tiró Macri a la ley de servicios audiovisuales, empezó prosiguió con un montón de ataques de allanamiento, podemos decir, de NACOM hacia medios comunitarios. No, o sea, episodios en los que el ENACOM entra y se dice esta radio es clandestina, pero bueno, el ENACOM decomisa los equipos, claro, pero digamos, radios que en el contexto de la ley de servicios audiovisuales habían intentado obtener la famosa licencia, ¿no? O bien tramitado, hecho todos los papeles, no se había logrado avanzar en ese sentido, porque hubo también una deuda respecto el anterior gobierno de algunas situaciones con algunos medios comunitarios que hace años están, y bueno, ahí se hace una reseña de todo lo que viene pasando en este último año y medio. Hay que decir, Francisco, que son bien federales estas políticas de criminalización, porque en la nota de Pablo Antonini dice que han sufrido episodios de este tipo y diferentes tipos de ataques, FM La Correntada de San Pedro, provincia de Buenos Aires, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Futura de La Plata, FM Nexo de Villa Allende, Córdoba, FM La Ronda de Colonia Carolla, también en Córdoba, FM La Posta de Pergamino, provincia de Buenos Aires, todos casos relevados por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por Farco, donde de una manera u otra ha sido perseguida la comunicación popular. Sí, y hace mención la nota de Pablo a lo que aparece mediáticamente a veces como ataques a la libertad de prensa, que es alguna escaramuza que sufre algún periodista famoso, ¿no? Como Uñaski o Mercedes Ninzi, que cada tanto, la putean en las marchas a favor de Cristina Kirchner, y no hablan de estas cosas, ¿no? De la comunicación comunitaria que es atacada desde el poder con esto de sacarlos del aire, con episodios que ocurren en algunos pueblos en los que aparece la policía porque no les gusta lo que dicen. Es decir, cuando se habla de ataques a libertad de prensa desde los medios grandes, se habla de los ataques a los famosos, y no se habla de estos ataques que recoge el informe que hace Pablo Antonini en este número de La Pulseada. Entrevistas también a 35 años de la guerra, excombatientes revelan otro contexto, una Malvinas militarizada y con intereses económicos. También Paula Bonomi hace un repaso de lo que fue el 8M, el Día de la Mujer, un 8M distinto, con un paro, con asambleas en lugares de trabajo, con marchas. Y también una nota muy especial que ustedes la mencionaron hace unos programas, vieron que yo los escucho siempre, sé lo que dicen, que hace Vanessa Carvajal, ¿sí? Que la entrevistaron por otros temitas, sí. Y ella desde el sur de México estuvo en el quinto congreso indígena, que representa a 525 comunidades, y cuenta un poco cómo es el proceso de elección de una candidata indígena para las elecciones presidenciales de México del año 2018. Una mirada interesantísima respecto de cómo los indígenas y cómo el movimiento zapatista, hace sus asambleas, elige sus temas, debate los temas del mundo de hoy. Y con fotografías muy interesantes de la propia Vanessa y de nuestra diseñadora Natalia Chudova. Así es. Y por último, Miguel Graciano, periodista platense, amigo amigo nuestro, entrevistó a un actor y a un director que lo instruyó, que es un actor con, él tiene disminución visual, Sergio Tapie. Él es una historia interesantísima porque él nació en un pueblito, o sea, fue criado en el campo, en la pampa, estuvo encerrado hasta los 31 años casi por su familia, que tenía vergüenza de él por poco. Y bueno, a partir de un guión de Kafka, una obra de Kafka, él, bueno, se libera. Ese informe para una academia, la obra, y bueno, Miguel Graciano cuenta cómo es el proceso del que Sergio Tapie, este pampeano, se convirtió en actor, ¿no? Y cómo a partir de la actuación, bueno, fue cambiando un poco su vida. También entrevista a la persona que lo preparó en el teatro, y bueno, cómo fue preparar a un hombre que no tenía, digamos, ninguna experiencia artística, ¿no? Y cómo hizo como para, bueno, liberar, esa es la idea de la nota, liberar la vida en un guión de Kafka. Como siempre, el tráfico de tentaciones con las críticas, cómo decirlo, las recomendaciones de Carlitos Gassman, también de Pablo Spinelli, de María Soledad Bampa, en música y libros. Esto es el informe de La Pulseada número 148, que ya está en la calle, se está repartiendo entre los vendedores y los suscriptores la van a recibir esta semana. Y que en el retiro de Contratapa, en la sección La Foto, tiene una imagen hermosa obtenida por nuestra fotógrafa Gabriela Hernández, ¿no? Sí, una imagen hermosa. ¿La contamos o la dejamos así como para que el que consiga la revista? Dejemos la incógnita. Claro. Yo porque si no me la leen, ¿viste? Se vuelve innecesario comprarla. Ya me la contaron toda. ¡Opa! Algo así. Acá el Martín Luna pregunta con cara de asombro, ¿quién define que en la publicidad de La Pulseada Radio aparezca solamente el Negrito Santillán? A ver. Lo decía un comité editorial. otro triunvirato, digamos, armaron para ello. Te cuento, ranquea, las figuras más famosas. Claro, exactamente. Un focus group respecto de cada uno de ustedes. Sí. Y decide que la persona que mejor vende esa publicidad es el Negrito Santillán. Y Santillán es así. Igual, el director del programa. Claro, obviamente. Como la Negri es un ícono de la revista La Pulseada, sí. Marcelito Santillán es un ícono de La Pulseada Radio. Exactamente. Ustedes quieren salir en la revista, digamos. No, bueno. Igual Luna acá lo ve en una foto. Claro. Una foto acá en Radio Futura, no se puede quejar. Yo no sé, prometo que en el número de mayo ustedes salen de la revista. No, por favor, porque ahí sí que van a bajar abruptamente las ventas. Una fotito chiquita, de una columna, ponerle una cosa así. Ah, yo había imaginado un póster desplegable. Bueno, Pancho, completísimo este repaso de la revista de abril. Que ya está en la calle, está ahí en el local de La Pulseada, en 59. Hoy estuve, mandamos un saludo a las chicas de distribución. Sí, de distribución, que muy atentamente nos recibieron y nos dieron estas revistas para traer acá en la radio. Te mandamos un abrazo grande y no sé, el martes que viene te llamamos por otra cosa, si querés. Bueno, si te llamamos todos los martes. Quieran. Podés cantar una canción de la murga, lo que sea. ¡Asa! ¡Me muero! Un abrazo, Negrito. Un abrazo. Otro para vos. ¿No? ¡Opa! Bueno, hablamos con Pancho Martínez Francisco, uno de los directores, de los tres directores, junto a Sole Bampa y Pablo Spinelli, de la revista La Pulseada Radio. No, de la revista. De la revista La Pulseada. De la revista. Bueno. Movidito. Cerramos. Pensé que Movidito era el programa. No, me dice Luna que cerramos el programa con una canción de Sebastián, Movidito. Repasamos las invitaciones para el fin de semana, para ir a ver el Manejazo y Vip Vaporú. Para el Manejazo. Iba a decir algo, Gasman. Que Sebastián acaba de fallecer. Se está quedando sin ídolos el cuarteto cordobés. Primero fue Pocho la Pantera, ahora Sebastián. Nos está quedando la Mona Jiménez, por supuesto, larga vida la Mona Jiménez. Exactamente. También, avisito cortito que vamos a decir es que la compañía de teatro, el teatrino Títeres vuelve a La Plata después de 4 años. La cita es el domingo de 6:30 en La Lechuza, en 58 entre 10 y 11. Van a ser la obra Casimiro Delivery. Así se llama la obra de la compañía del teatrino de Títeres. Y después Casimiro va a estar todos los domingos en Parato, porque después se cambian. Si no leí mal. Todos los domingos en La Lechuza, perdón, ahí en 58 entre 10 y 11. Muy bien. Quería antes de despedirnos comentar brevísimamente un tema, ya que hablaba Pancho de una historia de vida muy conmovedora que tiene la revista sobre una persona con disminución visual, que me enteré lo que está pasando con la Escuela de Ciegos y Disminuidos Visuales de GONET, una institución que es de referencia por su excelencia, no solamente en el Partido de La Plata, sino de toda la región. Ellos tienen un campo de deportes y como el Estado no los asiste con la cantidad de dinero suficiente como para mantenerlo, el pasto en condiciones, etcétera, la cooperadora suele firmar convenios con instituciones para que utilicen también el mismo campo de deportes y lo mantengan, ayuden a mantenerlo en condiciones. ¿Qué pasó? Que un club de GONET se apropió del campo de deportes de la Escuela de Ciegos, puso postes, puso alambrados. Diciéndoles que se lo estaban arreglando, ¿no? Para ellos. Para tener una cancha que les permita cumplir con los requisitos de la Liga Amateur. Y estos obstáculos arquitectónicos son terribles para los chicos ciegos. De manera que están reclamando que desarmen eso y que le devuelvan el predio. Porque en este momento no cuentan con el campo de deportes. Vamos a ver si esto no se soluciona, si en un próximo programa nos podemos comunicar con ellos, pero es una vergüenza y la liga debería desafiliar a este equipo que, aprovechándose de la buena fe de la cooperadora, está dejando sin campo de deportes a los chicos ciegos y disminuidos visuales de la región. ¿Te puedo decir algo? Sí, Santillán, ¿cómo no? O sea, de los chicos ciegos nadie se tiene que meter. Muy bien. Porque una vergüenza los que están haciendo con los chicos ciegos. Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Vuelve a partir de la semana que viene el tráfico de tentaciones 2? ¿Dos? El apócrifo. El apócrifo. Sí, voy a traer algo. antes de cerrar, que tengo que leer el ganador de las entradas. Sí, de Marajazo para el viernes en Guajira. A ver. Ernesto ganó las entradas. Acá en un sorteo que acabamos de hacer. Ahora le vamos a la producción, se va a comunicar con Ernesto. Llamó por teléfono a Ernesto y se hizo acreedor de las 2 entradas para ir a ver al Manijazo este viernes en Guajira. Bueno, este programa ya se terminó. Por suerte. Un saludo para... Sí. Para nuestra amiga. Sandra. A Sandra. Va. ¿Quién? A Sandra, un abrazo, a Sandra Gómez. Sí. Y un saludo a Belén. Sí, a Belén. A Belén, que el negro vino con el papel de sus clases de candombe. Bueno, está bien, no importa, Santillán, el martes que viene. Ahí está. Bien. Ahí está, tiene su papelito de la profe de candombe a Belén. Le mandamos un saludo a Belén también. Clase de baile candombe, profesora Benel Antonioli, la Messi. La Messi. ¿No? Miércoles a las 7 de la tarde en el espacio Sudaca 7, 68 y 69. Bueno, está. Así que usted, Santillán, ya está para dar. ¿Para con eso? Usted tiene que dar las clases de candombe, Santillán. Bueno, sí. O sea, mi amigo me invitó a mí, es por algo. Ahí está, bueno, muy bien. Bueno, por algo es. Entonces Ernesto se lleva la entrada de Manijazo. Nosotros nos llevamos el disco que nos regaló Damián, que están en los controles, el error original. Che, yo me llevo a mis hijos. Y vos llevate a tus hijos, Llevo a los dos. Muy rico los pochoclos, Carlos Gamman, muy rico todo, lo suyo también, como siempre. Como siempre. Martín Luna en la producción, muy rico todo. ¿Te quedaste con alguna revista? Me llevo una, sí. Ahí. ¿Usted se lleva alguna? Algunas. Bien, muy bien. Se comieron todo el pochoclo, ¿no? Sí, nada. Esta noche va a estar brava. Nos vemos hasta el martes que viene. Qué raro. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos. De mi cuerpo sale humo, punto.